Surgió porque los sectores empresariales más concentrados recibían subsidios, no pagaban los impuestos que tenían que pagar. En los años 90 son los que fundieron los bancos provinciales, el Estado, el Banco Mendoza, el Banco de Previsión, los fundieron los empresarios. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Privatizó esos bancos, pero asumió la deuda que tenían en ese momento, que eran 1.000 millones de dólares. Entonces, todos los mendocinos asumimos la deuda de los señores empresarios que fundieron los bancos, saneamos los bancos con la deuda y luego la privatizó el gobierno de La Falla. El resultado ya lo sabemos, después se volvió a fundir el banco, lo agarró Moneta, lo terminó de reventar. Uh-huh. Y los mendocinos somos los que pagamos todo eso. Entonces estamos pagando una deuda que no tendríamos que pagar, porque no es del pueblo. Es una deuda que contrajeron los grandes empresarios con los bancos, fundiéndolos, y después el Estado asume la deuda privada como propia. Lo mismo que hizo la dictadura militar en la época en que Cavallo era jefe del Banco Central, allá por el año 80-81. Es decir, el conjunto del endeudamiento provincial y nacional tiene que ver con deudas privadas, entre ellas, por ejemplo, la de la familia Macri, hay que decirlo, y que después el Estado la asume como propia y se la hace pagar al pueblo. Y se endeuda para seguir pagando los intereses y se hace una bola de nieve. Esto es lo que está pasando en la provincia, pero de manera express, digamos. En un año y medio lo duplicó directamente Cornejo. Y mientras duplica la deuda y ajusta a los trabajadores, beneficia con exenciones impositivas a todos los empresarios de la provincia, que le baja ingresos brutos, le perdona deudas, por ejemplo, a YPF, que YPF tenía una deuda con la provincia de 150, de 300 y pico de millones, le cobra nada más que 150, le perdona 150 millones, y así, ¿no? Ahora viene, mañana viene a la provincia una comitiva del Fondo Monetario Internacional. A la única provincia que va a ir es a Mendoza. ¿Y a qué viene? Y a darle una palmadita en el hombro a Cornejo. Porque es, dentro de los gobernadores, el que más a fondo ha ido con esta política de endeudamiento por un lado y ajuste contra los trabajadores por el otro.